Aquí, en este Evangelio de San Juan, nos dice que el mundo no puede recibir el Espíritu de la verdad. Cuando se refiere al mundo, se refiere a ese mundo alejado de Dios, centrado solo en sus pompas, centrado solo en las cosas mundanas. Todo el mundo no puede, tiene que prepararse. Tiene que prepararse porque es una cosa muy, no digo ya sagrada, santa. Si para recibir algo sagrado hay que prepararse, para recibir algo que es tan santo, mucho más. Y por eso son palabras de Jesús en este capítulo 14 de San Juan. El mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? Pues lo añade él. Porque no lo ve ni lo conoce. Lo que no se ve ni se conoce no se valora. No se valora. Y Dios no puede dar algo que al no valorarse, pues o no se va a usar o se va a usar mal. Es lo mismo que si Dios diera un don especial a alguien, de profecía, vamos a suponer, y conoce el futuro. Pues, una de dos, o puede uno no valorarlo para nada y pensar, va, son tonterías, son alucinaciones, solo me trae problemas, y dejarlo aparte, o incluso se puede usar mal para solamente en busca de lo extraordinario o para sacar dinero, etcétera. Pues si esto sucede con un don, vamos a suponer el de profecía, mucho más para algo que es más importante todavía, que es el espíritu de la verdad, que es alguien. Sería un desprecio que ese alguien entrara en ese alma y total fuera despreciado. Por eso las palabras de Jesús, que no puede recibirlo el mundo. Tiene primero que hacerse digno. Tiene primero que oír la predicación para que entienda qué es lo que ha de cambiar. Y después hacerse digno. Y esto que Jesús dice para el mundo, vale para los que estamos aquí. También nosotros nos tenemos que hacer dignos. Nos tenemos que preparar. Yo debo deciros que siento una gran pena de haber recibido ya la confirmación. Ojalá no la hubiera recibido para poder prepararme bien durante por lo menos un año. Si me dijera, no estás confirmado, vamos a confirmarte. Diría, por lo menos quiero pasar un año preparándome, pidiendo día tras día al Espíritu Santo que venga a mi alma, diciendo jaculatorias, ven Espíritu Santo, leyendo sobre el tema, libros de teología, grandes tratados, lo que han dicho los santos. Y claro, el día que recibiera ese sacramento, recibiría muchísimo más de lo que recibí en su momento, porque me preparé menos. Era un jovencillo que, pues bueno, no significó gran cosa para mí. Seguro que recibí el Espíritu Santo y gracias. Pero claro, mucha menos, muchísima menos. Fijaos la diferencia que hay entre simplemente, como en aquella época, ir a catequesis y ya está, y esta otra preparación que estoy diciendo. Pues, explicado esto, todos vosotros también podéis recibir el Espíritu Santo, aunque hayáis recibido ya la confirmación. El Espíritu Santo se nos da, si queréis, cada día, a través de todas las cosas sagradas. Las cosas sagradas es como si atrajeran al Espíritu Santo a nosotros. La Biblia, la oración, es como si lo atrajera. Uno se pone en oración a meditar, pues un salmo, y el Espíritu Santo viene e inspira cosas. O se puede sentir una paz muy grande. Mucha gente me dice, padre, entro a la iglesia y siento una paz, un bienestar, que lo noto. Pues eso es fruto del Espíritu Santo. No es otra cosa. No es otra cosa. No son ni santos ni ángeles. Es directamente la acción de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces sí que se puede recibir. Y Él es el defensor. Y Él nos lleva al conocimiento mayor de Cristo y Cristo del Padre. Él nos lleva a aceptar los mandamientos de Dios y después a cumplirlos. Él nos enseña todas las cosas. Cada uno de los que estamos aquí debería tener una escuela dentro de su corazón dada por el Espíritu Santo. Porque el sagrario no lo tenemos en todas partes. En casa, por ejemplo, no. Pero al Espíritu Santo lo podemos tener en nuestro corazón o alrededor nuestro. Podéis imaginároslo de mil maneras. Yo me lo he imaginado de muchas maneras. Pues nada más, atraed al Espíritu Santo. Ese es el mensaje que os quiero dar. Que este versículo de San Juan, cuando dice el mundo no puede recibir el Espíritu de la verdad, que os sirva para que vosotros digáis, yo sí. Yo sí que puedo recibir. Ese es el mensaje. Yo sí que puedo. Me tengo que preparar, que hacer digno, y hoy mismo lo puedo recibir. Como una, vamos a decirlo entre comillas, como una mini confirmación. No es eso, porque en el sacramento se recibe algo que es único, algo que penetra hasta lo más profundo del alma y deja una marca y una transformación. Más cosas que sería largo de explicar, pero imaginároslo para que así os excitéis más en este empeño, que es como una mini confirmación. A pesar de la diferencia cualitativa que hay entre el sacramento y recibir al Espíritu de la otra manera, pues que todos vosotros hoy recibáis a la tercera persona de la Santísima Trinidad y ya veréis los frutos de paz, de tranquilidad, de amor que produce en vuestras almas. Si el pecado produce malos frutos, el Espíritu Santo produce buenos frutos. Comprobadlo vosotros mismos.